el periodista chileno Cristóbal Mardones Díaz. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, bien aquí, con alta expectativa y yo siento que también un poquito todavía celebrando todo lo que ha sucedido. Bien, ¿dónde estás, Cristóbal, ahora? Santiago, en Santiago Ah, de Chile. estás en la capital. Sí. ¿Y cómo se vivió esta elección en tiempo de pandemia? La verdad es que fue bien especial, básicamente porque fueron 2 días, y eso también generaba una expectativa de cómo se podía comportar el proceso como tal. Tenía que ver también con cómo iba a pasar, por ejemplo, qué pasaba con el resguardo de los votos en la noche, cómo se iba a dar esto de que votaran 2 días simultáneamente, cuánta persona iba a votar el sábado, cuánta persona iba a votar el domingo. Había un tinte que tenía que ver mucho con eso y también lo que se elegía. Por primera vez en Chile se elegían gobernadores y también se elegía quiénes iban a escribir la nueva constitución. Entonces, tenía mucha, mucha mezcla, muchas cosas importantes de lo que iba sucediendo. Y también generó, en cierto modo, incluso, porque en octubre tenemos las presidenciales. Entonces, como está todo tan cerca, derriba también muchos, muchos mitos sobre las encuestas que iban apareciendo. Bien. ¿Cómo fue la participación, Cristóbal? ¿Fue mucha gente a votar? La verdad que no, y es uno de los grandes problemas que hay que sacar conclusiones y analizar bastante bien. Se esperaba que fuera mucha gente, por lo menos la misma cantidad de gente que votó para el plebiscito. Y lo que se encontró al final fue que votó alrededor del 45%, según los últimos cálculos. Y la verdad que genera algún problema que tenga que ver con legitimidad, y eso va a haber que ir analizando en el resto de los días que vaya sucediendo. Bien. Se esperaba mucho más porque para plebiscito fue más del 60% de las personas que votaron. Bien. El oficialismo obtuvo el 21% de los votos y la centroizquierda y la izquierda el 33%. Por eso algunos consideraron que fue un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera. Sí. También tuvo eso que parecía casi un plebiscito en función de este gobierno. También hubo harto de eso. Hubo un voto de rechazo sin duda al gobierno. También se vio reflejado en cierto modo también la votación del plebiscito. Creo que esa votación va a marcar también un antecedente de cómo se van a ir dando las elecciones que vienen, o debería. Por lo menos, y esto en esta elección se vio bastante reflejado. O sea, la derecha ya había sacado un 20% en el plebiscito, hoy día vuelve más o menos a estar en el mismo porcentaje, y la izquierda, que muy bien hizo su jugada de unirse por lo menos todo lo que era el sector antineoliberal de la izquierda chilena, se pudo compenetrar en una sola lista que le permitió tener una mayoría bastante, bastante interesante, y la aparición también de nuevos movimientos, nuevos espacios políticos, hace de que esto se vuelva a una reconfiguración total de lo que conocíamos por lo menos de los 90 hacia adelante. Es decir, que los gobiernos, gobernantes que fueron elegidos, pertenecen entonces a la izquierda. Claro, está el sector mayoritariamente que es Apruebo Chile, Apruebo Dignidad, que vendría compuesto por el Frente Amplio y el sector de Chile Digno. Y el segundo viene la lista del pueblo, que es una lista absolutamente nueva de solamente independientes. El 52% el 52 delegados suman en total los que sacó la izquierda y la centroizquierda. ¿Cuál es el total de personas que van a discutir la nueva constitución? Son 155, de los cuales 15 son de pueblo originario, que no deja de ser un detalle muy importante. Se dio una lógica bien especial en esta elección, porque tenemos a una machi, a Francisca Rinconao, que estuvo presa, básicamente fue una de las presas políticas de este gobierno por mucho tiempo. Y hoy día, después de gana las elecciones y va a escribir la constitución. Y al mismo tiempo, en la derecha gana Marcela Cubillos, que era la ministra que había puesto detenida a esta machi. Entonces, va a haber un tinte muy especial en función de incluso de lo que pueda ir sucediendo en ese espacio. Bien. Cristóbal, por la paridad de género también se dieron ciertos movimientos, ciertos corrimientos. Hay 11 mujeres que van a ingresar en lugares que fueron a los que fueron votados hombres. Es decir, 11 hombres se van a correr y van a ingresar 11 mujeres para cumplir con la ley de paridad de género. Eso es lo que quiero decir. Sí, es parte de lo que se había acordado cuando se hace la invitación a este proceso, que había que buscar la paridad y que si el sexo que quedaba, porque eran 155 de uno impar, el que quedaba de manera impar iba a buscar presidir la convención. Entonces, la verdad que es bastante paritario lo que se está viviendo en ese sentido. Y muy por el contrario, hubieron distritos donde uno está acostumbrado sin duda de que la presencia era del hombre en estos espacios, pero hubo un distrito donde fue al revés, tuvo que correr la lista de mujeres para que ingresaran hombres. Entonces también es un fenómeno muy interesante de ir analizando, como fue en el distrito 13, como fue en el sur, como fue en el distrito 24. Y todas estas perspectivas feministas y de género se espera que se tenga en la nueva constitución. ¿Qué esperan? ¿Qué cambios? Debería. Hay un análisis interesante de qué va a pasar con la izquierda. O sea, hay un resultado que es aplastante en función de, por lo menos, de buscar una constitución antineoliberal que tenga todos estos matices de las nuevas demandas sociales, como el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una inclusión muy grande. En cuanto a las demandas sociales, entonces también hay una lógica de cómo se va a responder a todas esas demandas sociales en una constitución, que tiene dos problemas. Una, hay que actualizarla. Estamos hablando de que una constitución que terminó de escribirse 3 días antes de que fuera Pinochet, no se le ha hecho nada. Y por segundo, después de actualizarla, también tiene que contemplar futuro, porque no sacamos nada con escribir hoy día una constitución con todo este proceso magnífico que hemos vivido, para tener que estarla cambiando en 10 años más. Creo que ahí hay un desafío enorme del proceso de cómo se va a hacer. No solamente de los convencionales que fueron electos, porque también van a tener que dar garantía de no de legalidad, porque legalmente fueron electos, sino de legitimidad en función de los votos que faltan y también de la representatividad que obtuvieron. Cristóbal, ¿cuándo comenzaría a discutirse la próxima constitución? Y si ya hay un proyecto oficial. La verdad que no hay un proyecto oficial porque es lo que se dijo siempre, es una hoja en blanco, se hace parte de cero, y esto debería partir en un mes a crearse el reglamento. Lo primero que tiene que hacer la convención es crear su propio reglamento de cómo va a funcionar. Entonces, debería estar porque esto tiene necesariamente un periodo de 2 años para lograr escribir la constitución, porque después viene un plebiscito de salida donde la gente va a votar por sí o por no las. O sea, la gente va a volver a votar para ver si acepta o no la constitución. Claro, va a votar por un plebiscito para saber si acepta esta constitución o no. Bien. ¿Y eso no se da por entendido a partir de esta elección? Digo, donde ya se eligió a los constituyentes. Debería, pero es parte de en cierto modo, de ciertas trabas que la derecha y este gobierno le puso para poder lograr una convención. Trabas que se han ido soltando, por ejemplo, la de lograr 2/3 en función de cada propuesta. Eso era algo de temer, pero la verdad que la derecha no sacó ni 1/3. Entonces no tienen poder de veto ninguno en función de lo que se vaya a proponer. Más bien el desafío es de que la izquierda siga totalmente unida. Si la izquierda siguiera totalmente unida en esta función, por lo menos la izquierda antineoliberal, que fue la que tuvo el mayor éxito, la verdad debería haber un avance interesante, no solamente en tema constituyente, sino que también para las presidenciales de octubre. Bien. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Pensás que este resultado de las elecciones constituyentes se va a reflejar en las elecciones de octubre? Fueron años difíciles para los chilenos, hubo manifestaciones, recordemos, hace unos años. Hay manifestaciones que vemos contra el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué pensás que va a pasar? Debería, uno espera que debería porque el resultado es bastante fuerte, contundente. Debería ser un reflejo de lo que pasara en octubre. Depende mucho también de los partidos si tienen la paciencia, si tienen la instancia de poder seguir cediendo lo que han cedido, y ahí hay un tema importante, los partidos, no hubo ningún partido hegemónico, entonces eso hace de que hay un gesto interesante en función de la unidad. Si ese gesto interesante en función de la unidad se mantiene y se logra llegar hasta octubre y se logra llegar hasta después de la convención, porque el tema de legitimidad va a ser una discusión sin duda, Se puede hacer grandes cambios y van a ser bastante importantes. Si por lo contrario algún partido va a ir a buscar la hegemonía, va a tender a destruir esta unidad que se ha logrado, y es parte de los temores, en cierto modo, que se hace. El resultado de este sector no se había obtenido desde la época de Allende, o sea, estamos hablando de que hay mucho tiempo entre medio que no se logró una unidad de este tipo, y hoy día que se logra, también es una intriga saber si va a ser perdurable o solamente va a ser para instrumental en función de una elección. Bien. ¿Y qué es lo que se dice respecto de las candidaturas para octubre? ¿Quiénes son las figuras políticas que se encaminan a dirimirse en elecciones? ¿Quiénes son las figuras presidenciales o presidenciables? Claro. La verdad es que para el sector de la izquierda son muchas, y ese es un gran tema. Entonces, lo que se espera, se tienen que inscribir hoy día las primarias, hoy día a las 12 de la noche. Entonces, pues lo que se espera es que se pueda hacer una primaria muy amplia, y que eso también va a reflejar, en cierto modo, una solución a la unidad, que la gente defina, que se inscriba, que se quiere escribir. Dentro de ello está Daniel Jadue, que según la encuesta, ¿se nos cortó? ¿Escuchamos? Cristóbal, ¿nos escuchás? Bueno, perdimos la comunicación. Ahí nos escuchás, ahí volvimos. Sí. Nos decía, Cristóbal, ¿cuáles son las figuras presidenciales para octubre? Sí, según la encuesta, debería ser... Primero, son muchas, lo que conversamos son muchas. Estamos hablando de casi 10 personas que están postulándose a la presidencia. Entonces tiene que haber una primaria interesante, y tiene que haber una primaria donde corran todos juntos, cosa de que la unidad se solucione a través de la ciudadanía. Ahí está Daniel Jadue, que es del Partido Comunista, que es un alcalde, que según la encuesta es el que más posibilidades tiene. El tema es que la encuesta no la apuntaron a ninguna, o sea, no estuvieron ni cerca de los resultados. Entonces... Es interesante su figura, no es determinante ni categorizante en ese sentido, porque no se logró que las encuestas dieran algo. También está Gabriel Boric, que logró juntar las firmas para presentarse, que es del Frente Amplio. También se encuentra Paulo Narváez, que viene del sector más izquierda del Partido Socialista. Está Jaime Mulet, que viene desde el lado de los regionalistas verdes, que también es del sector de Chile Digno, al igual que Daniel Jadue. Y así ahí se empieza a conformar una lista que deberíamos estar llegando casi a las 10 personas de que tienen intenciones de ser candidato. Bien, ¿y quién es el candidato del oficialismo actual? También hay tres. La UDI, que es el sector más conservador del país, ya definió por Joaquín Lavín, una persona que se presenta por tercera vez, y que fue reconocido, por lo menos yo me imagino, a nivel internacional, porque para las marchas estudiantiles del 2012 él era el ministro de Educación. Uh-huh. También está Daniel Sichel, que también fue ministro de Piñera, y el ministro de Economía también de Piñera. Que tiene todo un problema porque lo que tocó Piñera, en cierto modo, no saca más del 3% y se ve reflejado en estas elecciones donde se eligieron en 5 espacios. O sea, estaban los gobernadores, los constituyentes, municipales y todo lo que se eligió. Lo que fue con el presidente, la verdad que no sacó más del 3%. Y por ahí las encuestas le daban incluso el piso de la derecha, que pudo haber sido, no sé, un 20% que pudieran sacar. La verdad que no sacaron eso, estuvieron muy lejos. No hubo municipalidad donde lograran en los consejos municipales donde lograran una mayoría. La verdad que con mucha suerte sacaron uno en cada comuna, que el indicador que tenemos, o sea, en promedio hay uno por cada comuna. Entonces no lograron superar el 3% en materia municipal, que son como los cargos directos de representatividad local, entonces que es como la gran medición. Es por lo que se ve muy difícil que la derecha pueda hacer algo, salvo que no busque en algún espacio alguien que no venga de este ministerio o de este gobierno. Cristóbal, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y te deseamos lo mejor desde aquí, desde la provincia de La Pampa. Muchas gracias a usted, que estén bien. Hablábamos con Cristóbal Mardones Díaz, él es periodista chileno. Nos hablaba, nos comentaba, nos analizaba las elecciones constituyentes de el pasado fin de semana. El vecino país se encamina a tener su propia constitución, su nueva constitución, la que reemplace a la constitución de la dictadura. Y también este año van a tener elecciones presidenciales. Lo que dicen o lo que advierten estos resultados de las elecciones constituyentes es que el gobierno de Sebastián Piñera viene golpeado y sufre un desgaste permanente luego de distintos movimientos políticos que se han dado en los últimos años. Son las 10:57, seguimos haciendo.